Desde el año 2008, el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte externa en el Estado español, desbancando a los accidentes de tráfico. Esto quiere decir que si excluimos las enfermedades, el suicidio es la principal causa de muerte. Y recuerden que el año 2008, en el que los suicidios desbancan a otras causas de defunción, es el año en que estalla la crisis financiera. Sí, esa crisis financiera que se ha convertido en una especie de ajustes de cuentas del mundo financiero con la gente del común. Pero esta alarmante estadística, es decir, mueren 9 personas cada día en el Estado español, no merece ningún titular, ningún artículo de fondo. Es más, es un mal silenciado. Silenciado, que no silencioso, pues son cada vez más las personas que deciden acabar con su vida en la vía pública, ahora que todavía se supone pública. La semana pasada se colgó una persona en plena calle, aquí, cerca de esta emisora, en San Adrián. Y es poco menos que misión imposible encontrar ninguna referencia en prensa o radio. Claro que la gente ve lo que ve, aunque luego no salga nada en televisión ni en prensa. Se calcula que al menos hay 3 suicidios diarios en el Estado, provocados directa e indirectamente por la crisis económica. El desempleo, la práctica supresión de ayudas sociales, los despidos masivos, los desahucios, son el tormento de cada vez más ciudadanos, que además difícilmente le ven una salida a esta situación. No estoy diciendo, por supuesto, que los bancos o sus perros leales, los políticos, sean los responsables de estas muertes. Vamos, que no los llamo asesinos. Y es que la decisión de acabar con la propia vida es personal y en última instancia independiente. Claro que probablemente los bancos sean los que hayan vendido la cuerda. Incluso en una promoción especial se hayan ofrecido a apretar el nudo firmemente. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Normandos, nórdicos, varegos, daneses, noruegos o simplemente vikingos. Los vikingos asolaron Europa con sus rápidos barcos a comienzos de la Edad Media. Pero no solo eran unos terribles guerreros, también poseían una rica cultura que aún hoy sigue siendo fascinante. Hoy hablaremos con Manuel Velasco, especialista en el mundo de los antiguos escandinavos, para que nos ayude a trasladarnos a territorio vikingo. Odín es el padre de los dioses, el padre de los dioses vikingos. El profesor Arcadio os hablará de este dios chamánico y del terrible final al que estaba predestinado el crepúsculo de los dioses. Y aún habrá tiempo para hablar de algunas de las curiosidades de los vikingos en la sección ¿Sabías qué? ¡Comenzamos! Never.

los que volaban por los distintos mundos y le informaban de las cosas que estaban ocurriendo. Así, bueno, podemos aprender cómo sí que había dioses, en este caso los dioses de los nórdicos, que sí que tenían que pagar un precio por sus poderes, por sus conocimientos. Entonces tenemos también al famoso Thor, que posiblemente sea el dios más popular y que tanto entonces en la era vikinga como actualmente, pues se puede ver a mucha gente que va por la calle, te puedes cruzar aquí en Madrid, en el metro, por la calle con gente que lleva un martillo de Thor colgado del cuello o una camiseta con un símbolo de Thor también. Entonces, casualmente este Thor no era hijo de Frigga, era hijo de Odín y de una representación de la Madre Tierra a la que se llamaban Njord. Entonces, simbólicamente, era como el hijo del cielo y la tierra. Entonces, bueno, pues su nombre, que significa trueno, le daba unas propiedades sobre los rayos y los truenos, y eso estaba relacionado con la fertilidad de la tierra. Cuando caían rayos, pues se supone que era una manera de que el cielo fecundaba la tierra y la hacía más fértil. Y por eso era el favorito, pues, tanto de los campesinos como también, por otro lado, de los marinos, de la gente que emprendía viajes, que, bueno, pues, hacían un sacrificio a Thor antes de salir. Y, como ya te digo, el amuleto más usado en aquella época y ahora también entre los neovikingos o gente que le gusta este tipo de cosas, pues es el martillo de Thor. El Mjolnir, ¿no? El Mjolnir, famoso Mjolnir. Que, bueno, el Thor aparte era, si no recuerdo mal, el protector de los hombres, ¿no? De Midgar, y se dedicaba gran parte de su tiempo a luchar contra los gigantes, ¿no? Esos grandes enemigos de los dioses. Principal ocupación. Los gigantes son como la representación de la parte caótica del universo. O sea, los dioses son la parte, digamos, constructiva. Ellos ponen orden en el universo, o establecen civilización, establecen las leyes. Y en cambio, los gigantes son las fuerzas que van a desbaratar todo el orden y concierto que imponen los dioses. Entonces, bueno, pues una de las funciones que tiene el Thor es mantener a raya a estos gigantes. No exterminarlos, porque eso no se puede, pero sí mantenerlos a raya y que no se pasen de su mundo. Carry we who die in battle over land and sea, across the rainbow bridge to Valhalla, Lord is waiting for me. Los guerreros valientes iban al Valhalla, el equivalente al cielo cristiano. Una opción que había para la otra vida, lo del más allá. Entonces, los guerreros que caían en combate y habían combatido valerosamente, pues se les supone, los guerreros que habían caído en combate y que habían combatido valerosamente, pues se les supone que recibían la visita a nivel espiritual de las valquirias, que en sus caballos alados transportaban a este cuerpo etéreo del guerrero caído hacia el Midgar, la tierra de los dioses. Y allí una de las diosas, que se llamaba Freya, seleccionaba a los que iban a entrar en el Valhalla, que era pues el lugar donde iban los que llamados Einherjar. Los Einherjar eran estos guerreros. La élite guerrera, ¿no? Sí, un cuerpo de élite de Odín, que estarían preparándose para cuando llegase la batalla de fin de los tiempos, o el Ragnarok. El Ragnarok, el fin del mundo dentro de la mitología vikinga. Un fin del mundo que además estaba escrito y conocían los dioses ya, ¿no? El Ragnarok significa literalmente las últimas palabras. También se le llama el crepúsculo de los dioses. Entonces es la batalla final, cuando los gigantes por fin han cogido suficiente fuerza y son suficiente en número para asaltar definitivamente el Asgard, la tierra de los dioses. Entonces allí se enfrentarán a estos dioses y a los Einherjar. Y bueno, pues es una guerra tremenda donde, bueno, pues Thor mata a la serpiente Jormungand, que se mueren, y Jormungand mata, envenena a Thor. Los dos dioses se enfrentan a otro tipo de seres y, bueno, pues todo acaba con un incendio general de los universos, pero ese no es un fin de los tiempos, no es decir, esto se acaba aquí y punto. O sea, ¿qué queda un germen que dará lugar a un nuevo ciclo cósmico, donde habrá algunos dioses que sobrevivan y sobre todo hay una pareja que dará origen a una nueva humanidad en un nuevo Midgar. Me resulta muy interesante del Ragnarok dentro de la mitología nórdica el hecho pues de que estuviese de alguna forma escrito, de que Odín conociese que iban a morir, que iba a ser devorado por el lobo Fenrir, o que Thor fuese a morir con esa serpiente, de alguna forma serpiente caótica, ¿no?, cósmica de los mares y demás, y que aún así estuviesen preparados para la batalla. Y fuesen, digamos, de alguna forma orgullosos a esa última batalla los dioses, sabiendo que iban a morir, ¿no? Pero estaban contentos precisamente porque iba a ser una batalla épica. Esto quizás nos diga algo de este espíritu de los nórdicos, la mentalidad nórdica. Sí, o sea, hay un tema que me han preguntado a veces, que si esos deseos de ir al Valhalla se podían comparar, por ejemplo, con las autoemulaciones de que se hacen actualmente, pues algunos musulmanes que creen también que irán al paraíso después de explotar una bomba y reventar a ellos mismos y a un montón de gente. Bueno, pues la respuesta es no. O sea, ellos no van a la guerra a morir, van a la guerra a luchar y a ganar. Lo que pasa es que, bueno, pues saben, estos guerreros saben que si en caso de caer, pues sus dioses les van a compensar. O sea, no iban allí en plan suicida a luchar. Entonces, bueno, pues en el Ragnarok pues ocurre lo mismo. O sea, es algo inevitable. O sea, Odín tiene el conocimiento. O sea, ha muerto su hijo Balder asesinado. Eso ya es algo que marca un hito trascendental en la historia de la mitología nórdica. Es un dios asesinado. Algo tremendo va a ocurrir después de eso. ¿Qué va a ocurrir? Pues el fin de los tiempos. Los gigantes tomarán el relevo, o querrán tomar el relevo, lo que pasa es que no se lo van a permitir. Simplemente pues es un final de un ciclo cósmico, pero, y como digo, no es el final del mundo, es simplemente un final que tiene el germen de un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. Y una imagen realmente épica, ¿no? Los gigantes acercándose en sus barcos o intentando atravesar este arcoíris, el Bifrost, y este otro dios del que hemos hablado, el guardián ciego, Heimdall, tocando... Sí, ese tocaría por fin el cuerno, para el que estuvo hecho ese cuerno. Era para avisar de la llegada de los gigantes atravesando el Bifrost o Arcoíris. Y bueno, pues también sería este, justamente caería por parte de Loki, el otro, ese, si vemos los que hayan visto la película de Thor, por ejemplo, el de la Marvel, pues verá que es el gran enemigo. O sea, es alguien que ha estado viviendo en el Asgard, que no es un dios exactamente, porque de origen es un gigante, pero se le ha permitido vivir allí desde niño, pensando que, bueno, pues que la educación recibida sería suficiente para que considerase como parte de Asgard. Pero bueno, resulta que no, que hay algo en su interior que tira más que la educación, y al final pues se convierte en el gran enemigo de los dioses. Y Loki, que además es el dios del engaño, ¿no? Que sí, es precisamente uno de los valores que no están ahí. Está en todas las leyendas mitológicas, pues es el que se hace primero el simpático, el necesario, el que da soluciones, pero siempre con una retranca, o sea, siempre pensando a ver qué mal puede hacer y cómo puede perjudicar, y después otra vez volver a hacer ser simpático, dar soluciones. Eso sí, daba soluciones, y por eso se le permitía. Y tenía también un hermanamiento de sangre con Odín, lo cual le permitía pues cosas que a ningún otro ser se le hubiera permitido. Pero bueno, ese fue el gran desencadenante de que llegase por fin el Ragnarok. De los vikingos hemos estado hablando hoy, de esos guerreros, esos demonios del norte, como los llamaban los cristianos, con sus espadas en la mano, que aterrorizaban en todas las costas, que una cultura y un pueblo que bueno, que tiene mucho más que contar y de que es más interesante, aparte de lo que salgan estas crónicas. Es que hemos aprendido hoy mucho sobre esta cultura nórdica, sobre este mundo de los vikingos. Muchas gracias, Manuel Velasco, por ayudarnos a viajar al mundo de estos evocadores guerreros, los vikingos. nada, gracias a ti por invitarme a tu programa, y el que quiera conocer más, pues que puede visitar mi blog, Territorio Vikingo es el nombre, y la dirección, como ha dicho antes, el Dracar con dos gas, losblog.com. Un blog en el que además, bueno, pues salen imágenes, diferentes imágenes de artesanía, réplicas, ¿no?, actuales y demás. Todas las cosas que tengan que ver con vikingos tienen cabida en mi página. Ya puede ser mitología, historia, libros nuevos, míos o de otros, música, si a los que les gusta el viking metal, pues bueno, aquí se van a les va a encantar mi blog, porque hay cantidad de referencias a la nueva música con temática vikinga. Pues muchas gracias, Manuel Velasco, que la sabiduría de Odín y la fuerza de Thor te acompañen. Pues muchas gracias. Venga, adiós. Adiós. Escuchar la linterna es encontrar la épica allí donde otros no la ven. La larga epopeya de la humanidad. ¿A dónde nos lleva? Yo no lo sé. Pero te invito a descubrirlo conmigo. La linterna de Diógenes, todos los miércoles de 7:30 a 9, en Irola Irratia. Historia, entrevistas, reflexión, filosofía, religión, política. Nada del humano nos será ajeno si aceptas embarcarte en este viaje. La linterna de Diógenes, los miércoles de 7:30 a 9, en Irola. Odín es el padre de los dioses, el padre de los dioses nórdicos. Su nombre como adjetivo significa furioso, loco. Y es que Odín es el inspirador de los guerreros. Concretamente, esa locura, ese furor, era lo que caracterizaba a los berserkers, guerreros tocados por el don de Odín, capaces de acudir a la lucha con las manos desnudas y combatir sin cansancio, con una rabia sobrehumana. Pero Odín, como sustantivo, también significa mente y sabiduría. Y es que Odín es el dios del conocimiento y la sabiduría. No en vano es simbolizado como el eterno viajero de largas barbas y sombrero. Y es que Odín fue quien desveló el secreto de las runas a los hombres nórdicos. Los poderes chamánicos de Odín le permiten comprender la naturaleza y conocer lo que va a ocurrir. Odín mandaba todos los días a sus dos cuerpos, Hugin y Munin, memoria y pensamiento, para que recorriesen los nueve mundos. con lo que estaba informado y era conocedor de todo lo que ocurría. Odín, en su afán de conocimiento, se aventuró hasta el Pozo de Mimir, cerca del Jotunheim, la tierra de los gigantes, bajo la apariencia de un caminante errabundo. Para obtener el conocimiento necesitaba beber del pozo, y para poder beber del Pozo de Mimir, en pago tuvo que sacrificar su ojo izquierdo, siendo esto un símbolo de su voluntad por obtener el conocimiento. Mientras Odín bebía del Pozo del Conocimiento, vio todo el sufrimiento y los problemas que los hombres y los dioses deberían soportar, pero también vislumbró por qué era necesario que esto sucediera. Y es que Odín era el conocedor del destino de los dioses, y esa era su maldición, pues sabía que cuando estallase el Ragnarok y los gigantes cruzasen el Bifrost hacia Asgard, moriría devorado por el lobo Fenrir, una criatura monstruosa de procedencia oscura. Odín era también conocedor de ese destino, de ese ocaso de los dioses, del desenlace de esa batalla épica, del fin de los días, en que gigantes y dioses lucharán a muerte, provocando el fin de una era, el final del tiempo de los dioses. Un final trágico, y más trágico aún por conocer de antemano el propio destino y el de sus allegados. Odín también conocía el secreto de las runas, la lengua de los poetas y los caracteres tallados en madera, piedra, las hojas de las espadas, los vasos de los caballos y el origen de todo conocimiento y de toda fuerza. Odín obtuvo estos conocimientos convirtiéndose en el primer sabio de las runas. De hecho, para aprender el arte de las runas y de la adivinación, Odín se tuvo que colgar del árbol del mundo, Yggdrasil, el árbol cuyas ramas sostienen el mundo y cuyas raíces se hunden hasta donde no se conoce origen. Odín se colgó del árbol cósmico atravesado por su lanza durante 9 días y 9 noches en un sacrificio que se ofreció a sí mismo, y con este sacrificio aprendió el secreto de las runas. Cuando los guerreros valerosos caían en combate, Odín mandaba a las valquirias para que les llevasen al Valhalla, donde pasarían a engrosar el ejército de élite que se enfrentaría a los gigantes en el Ragnarok. Claro que mientras no llegase el Ragnarok, estos elegidos, los Einherjar, podrían descansar en el salón del Valhalla, bebiendo, cantando y luchando sin herirse, un salón presidido por el propio Odín. Odín, el dios de la guerra, Odín, el dios del conocimiento, Odín el viajero, Odín el mago, con su larga barba y sombrero de pico. Odín cabalgándolo por los cielos en su caballo gris de 8 patas, un caballo con runas grabadas en sus dientes. Said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere, But now the rains weep o'er his hall with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall and not a soul to hear. Cuenta la profecía que en la batalla del fin del mundo, los dioses, liderados por Odín, junto con los más valerosos guerreros muertos, lucharán contra un ejército de gigantes liderados por el traidor Loki. Una batalla final en la que dioses y gigantes perecerán. Un destino que es conocido por los propios dioses. Sin embargo, al oír sonar el cuerno de Heimdall, el guardián del arco iris que conecta a los mundos, al oír este cuerno, los dioses, a pesar de reconocer y de conocer su destino, a pesar de saberse sometidos a él, se engalanarán con sus mejores armaduras para esta batalla. Y antes de llegar esta batalla final, al llegar el Ragnarok, este Ragnarok será precedido por el invierno de los inviernos. Tres inviernos seguidos sin ningún verano. Y el inicio estará marcado por la muerte de Balder, el más amado de los dioses, por la traición de Loki. Después de una persecución perpetua, el lobo Skoll y su hermano finalmente devorarán a la diosa Sol. Las estrellas desaparecerán de los cielos, sumiendo las tierras en la oscuridad. Y la tierra se estremecerá tan violentamente que los árboles serán arrancados de raíz. Y las montañas caerán. Cada unión y cada eslabón se romperá y se separará, liberando a Loki y su hijo, el lobo Fenrir. El terrible hocico de este lobo se abrirá. Se abrirá tanto que la parte inferior de su quijada raspará contra la tierra, y la parte superior ejercerá presión contra el cielo. Las llamas bailarán en sus ojos y saltarán de sus fosas nasales. El vigilante de los gigantes se sentará en su tumba y raspará su arpa, sonriendo severamente. El gallo rojo cantará a los gigantes y el gallo de oro cantará a los dioses. Un tercer gallo, de color rojo óxido, levantará a los muertos en el Hel. Jormungandr. La serpiente de Midgard se levantará del lecho profundo del océano para dirigirse hacia la Tierra, retorciéndose y girando con furia sobre sí misma, provocando que los mares se alcen y azoten contra la Tierra. Con cada respiración, la serpiente arrojará veneno salpicando la Tierra y el cielo con él. De las tierras del este, el ejército de gigantes navegará en la espantosa nave Naglfar, fabricada con las uñas de hombres muertos, que serán liberados por la marejada y la inundación, y navegará hacia los campos de batalla. Desde el norte, una segunda nave dirigirá sus velas hacia el lugar de la batalla, con Loki, ahora desatado, como timonel, y los horrorosos habitantes del Hel como peso muerto. El mundo estará en guerra. El aire temblará con los ruidos, fragores y ecos. En medio de esta agitación, los gigantes de fuego avanzarán hacia el sur y partirán en dos el mismísimo cielo, dejando todo a su paso ardiendo en llamas. Mientras cabalgan hacia Bifrost, el puente del arco iris, este se agrietará y se romperá tras ellos. El perro del infierno se unirá a los gigantes de fuego en su marcha hacia el campo de la madre de todas las batallas. De esta manera, todos los gigantes y todos los habitantes de Hel, la tierra de los muertos, y los hijos ardientes de la tierra del fuego, se reunirán en el lugar de la batalla final. Todos ellos llenarán el vasto terraplén que se extiende a 120 leguas en cada dirección, el lugar de la última gran batalla, el fin de los tiempos, el destino de los dioses, el su crepúsculo. Mientras tanto, Heimdall, siendo el primero de los dioses que verá a los enemigos acercarse, hará sonar su cuerno con tal ímpetu que será oído a través de los nueve mundos. Todos los dioses despertarán e inmediatamente se reunirán en consejo. Entonces Odín montará a su caballo Sleipnir y dirigirá a los dioses hacia su destino final. Y tras esto, Yggdrasil, el árbol del mundo, se sacudirá desde la raíz a la copa. Todo en la tierra, el cielo y el Hel temblará. Todos los dioses y los guerreros muertos elegidos, los Einherjar, se pondrán sus vestimentas de batalla. Este extenso ejército marchará hacia el campo de batalla, hacia la más grande y épica batalla final. Y Odín cabalgará al frente, usando un casco de oro y una faja brillante, blandiendo su lanza. En la batalla final, en esta última gran batalla, morirán los dioses y los gigantes, así como todas las monstruosas criaturas, tales como el lobo Fenrir. Y el universo entero arderá con fuego. La muerte llegará a todos los seres de la Tierra. El sol se apagará y las estrellas desaparecerán de los cielos. Surgirán vapores tóxicos y las llamas estallarán abrasando el cielo con el fuego. Finalmente, la Tierra se hundirá en el mar. Es la última gran batalla, la batalla final, el destino de los dioses, el crepúsculo de los dioses, su ocaso, el Ragnarok. Y después de la destrucción, una tierra nueva emergerá del mar, verde y justa. Los cereales madurarán en los campos que nunca fueron sembrados. El sol reaparecerá, ya que antes de ser tragada por el lobo Skoll, la diosa Sol habrá dado a luz a una hija idéntica a ella. Y esta hija virginal reanudará el camino de su madre en el nuevo cielo. Y dos seres humanos también escaparán a la destrucción del mundo ocultándose profundamente dentro de la madera de Yggdrasil. Ese gran árbol caído, el árbol cósmico que sostenía los nueve mundos. Emergiendo de su refugio, estos dos seres humanos, Liv, vida, y su esposo, Yggdrasil, quien desea o busca la vida, vivirán en el rocío de la mañana y repoblarán el mundo humano. Y es que todo final es un comienzo. Es el destino de los dioses, el ocaso de los dioses, el Ragnarok. Señala el camino que hemos recorrido hasta llegar a Kisda, llegar a Kisda. Es importante no caminar a ciegas, a menos que se sea rebaño. En tal caso, bastará con seguir al pastor. Ahora la pregunta es: ¿eres rebaño? ¿Eres rebaño? ¿Eres rebaño? ¿Sabías que, aunque en películas y en cómics el casco con cuernos vikingo es uno de los principales iconos de estos guerreros, de estos nórdicos, pues sabías que este casco con cuernos es una invención? Por lo que sabemos, los cascos vikingos estaban hechos de cuero y en algunos casos de metal, pero no se conocen cascos con cuernos, salvo quizás alguno que otro utilizado en rituales chamánicos. Los cuernos, como parte de la indumentaria vikinga, pasaron a formar parte del imaginario popular a través de las óperas de Wagner, cuyos personajes aparecerían con estos cascos de cuernos, un recurso estético que daba la imagen de unos guerreros fieros que representasen mejor la imagen que de los antiguos germanos quería dar el bueno de Wagner. ¿Sabías que los vikingos no eran guerreros profesionales? Pues no, la mayor parte de los nórdicos se dedicaban a las labores de campo o a la artesanía. Claro que cuando llegaba el verano les gustaba montarse en sus barcos a hacer largas expediciones de saqueo. Este trabajo de verano era lo que realmente se llamaba viking. Y este ha sido este día dedicado a esos demonios del norte, a esos dragones del norte, como los llamaban los cristianos, a estos vikingos. Now every time I look at you, something is on my mind. Os recuerdo que estáis escuchando La Linterna de Diógenes, que se emite todos los miércoles en las ondas libres de Irola Irratia a partir de las 7:30 de la tarde. Y que podéis acceder a las grabaciones de los programas a través de la página web sindominio.net/irola. O si queréis acceder a ellas directamente, sin pasar por la página, a través del servidor archive.org. Así que ya es el momento de ir cerrando el programa con nuestra frase de la semana, con nuestro aforismo semanal. Nos despedimos esta semana con un pensamiento, una reflexión de Herbert Read, que dice así: la vida depende de la agitación que realizan unos cuantos individuos excéntricos. En homenaje a esa vida, a esa vitalidad, la comunidad debe aceptar ciertos riesgos, debe admitir una porción de herejía, debe vivir peligrosamente si es que quiere vivir. Hasta la semana que viene. necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.